amor. Hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez. No me arrepiento. Un minuto profundo, una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. Muy bien, pero el balance. La soledad mantuvo su red entretejida de fríos azmineros y entonces la que llegó a mis brazos fue la reina rosada de las islas. Amor, con una gota, aunque caiga durante toda y toda la nocturna primavera, no se forma el océano. Y quedé desnudo, solitario, esperando. Pero he aquí que aquella que pasó por mis brazos como una ola, aquella que solo fue un sabor de fruta vespertina, de pronto parpadeó como estrella. Ardió como paloma y la encontré en mi piel desenlazándose como la cabellera de una hoguera. Amor, desde aquel día todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba y apreté tu cintura y reclamé su boca con todo el poderío de mis besos. Como un rey que arrebata con un ejército desesperado, una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Por eso, amor, yo creo que enmarañado y duro puede ser tu camino, pero que vuelves de tu cacería y cuando enciendes otra vez el fuego, como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos. Amor, eso me diste. Cuando por vez primera ella llegó a mis brazos, pasó como las aguas en una despeñada primavera. Hoy la recojo. Son angostas mis manos pequeñas, las cuencas de mis ojos para que ellas reciban su tesoro. La cascada de interminable luz, el hilo de oro, el pan de su fragancia que son, sencillamente, amor, mi vida.